Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va Juan Carlos Preus? Los saludo en esta noche tan linda, tan especial, tan fresca como las últimas, ¿no? Como son todas de fresca las últimas, pero como son todas de lindas las noches para compartir muy buena música, estar entre amigos, un matecito por este lado, yo en compañía de nuestro gran amigo Javito Merlo, un poquito de todo para el día de hoy, como siempre, pero orientado más que nada a músicos de la región, como comentábamos en nuestra web. Músicos locales, músicos argentinos, músicos argentinos radicados en nuestro país, músicos argentinos por el mundo, músicos brasileños, chilenos, etcétera, etcétera, como para componer un poquitito, un mosaico que fue saliendo de esta manera, ¿no? Un poquito así. Ya les voy a contar. Primero vamos a lo que escuchamos recién. Focus Year Band, Bosque, es el último trabajo discográfico, presentado, grabado por sello alemán Nuclan el 30 de abril de este año. ¿Qué es esto de Focus Year Band o la Focus Year? Es una institución dirigida por el guitarrista austríaco Wolfgang Maspiel, con una cantidad de mentores que acompañan, profesores que acompañan a los alumnos seleccionados, 9 alumnos o estudiantes seleccionados provenientes de distintas partes del mundo, que presentan sus trabajos, su música a través de una inscripción en la web. Bueno, de ahí son seleccionados para estudiar durante un año en Suiza, en esta fundación La Focus Year, en donde se ha internacionalizado de alguna manera la distribución o la publicación de su música bajo el sello alemán Nuclan. Decíamos, Wolfgang Maspiel es el encargado y los mentores de este año, que han acunado a músicos provenientes de distintas partes del mundo. Por ejemplo, el bajista estadounidense Ethan Cohn, el saxofonista barcelonés Gianni Gagliardi, el trompetista argentino Sebastián Krasnack, de Santa Fe, santafesino este muchacho, la voz de la cantante rusa Tatiana Nova, otro saxofonista Joshua Schofield, de Inglaterra, Aaron Talas, el baterista húngaro, Jakub Bieniski, trompeta y trombón de Ucrania, Lorenzo Vitolo, piano italiano. Los mentores de este año, Jeff Ballard, Django Bates, el gran pianista británico, otro pianista estadounidense, Ethan Iverson, Ingrid Jensen, el compositor, pianista y director argentino Guillermo Klein, Leonel Bequé, Linda Menjanó, la contrabajista malaya, Marilyn Masur, la percusionista danesa-estadounidense. ¿Quién más? El gran guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel, Jorge Rossi, Luzana Souza, la cantante brasileña, David Vireles, el pianista cubano y el saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón, profesores, guías, durante todo un año de estos 9 alumnos seleccionados que acabo de mencionar anteriormente. No solamente viene la cosa de estudiar y de recibir información y formación de estos grandes músicos, ustedes habrán escuchado, ¿no? De lo mejor, muy ecléctico toda la selección, y se corona con la publicación de un álbum, en este caso Bosque, que lleva por título uno de los temas propuestos por el argentino Sebastián Grechak, un trompetista, nació el 30 de marzo del año 80, dicho en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Bueno, y bueno, una cantidad de recorrido a nivel local bastante notorio. Estoy leyendo acá una cantidad de data realmente sorprendente de este muchacho. Bueno, a lo largo de todo un año, decíamos, se crean programas de conciertos, muchas salidas, presentaciones en vivo y, como decíamos, coronado con la publicación del álbum. Muy, pero muy, muy, muy lindo. Las tapas de todas las series, de las últimas, a partir del momento que descubrí el proyecto Focus Year, son todas iguales. El logo de la institución y el nombre del álbum cambia un poquito el color. Por ahí está publicado en nuestro perfil de Face, alrededor de medianoche, la tapa del disco y las que vendrán. Bueno, fantástico, ¿eh? 10 cortes, todas las autorías de los estudiantes seleccionados. Muy bien, allá fue. Estamos escuchando de cortinas, música de Paul McCartney. ¿Por qué? Porque el muchacho, hombre ya, cumple años en el día de mañana. Ya voy a sacar la cuenta, ¿eh? 70 y pico. Nació el 18 de junio del año 42, Paul McCartney. Bueno, y ustedes sabrán y habrán escuchado centenares de versiones, algunas más, más apetecibles, otras no tanto, de diferentes géneros. El jazz obviamente no escapó a esta corriente, seducido por la maravilla de muchas de las interpretaciones o composiciones, tanto de Lennon como de McCartney. Obviamente que elegimos temas de autoría de Paul McCartney en celebración de su cumple del día de mañana. Lo que estamos escuchando de fondo es la gran cantante canadiense Diana Krall, con una versión bellísima de En I Love Her, y Yo La Amo, de un disco publicado en el año 95 por el sello GRP. Artistas del sello GRP celebrando las canciones de los Beatles, así se llamó este álbum publicado por el sello ya desaparecido, el sello GRP, en el año 95. De este álbum hemos extraído algunos temitas muy lindos y algunos otros de otros, y hay muchísimo, ¿no? Pero bueno, traje apenas algunos, pocos, porque nuestro programa no dura 5 horas, así que los entretemas no son tantos, así que bueno, por ahí van a ir repitiéndose incluso, como por ejemplo Tanto Bla Bla, que el primero de los cortes con el que abrimos esta sección de cortinas, la trajo David Rassin con una versión lindísima en solo piano de Yesterday, uno de los dueños por aquel momento del sello GRP, David Rassin. Bueno, y vamos a seguir con las cortinas. A medida que van sonando, las vamos a ir presentando. Te cuento un poquitito lo que... Acá está. La programación del día de hoy. Recién fue Focus Year Band con Bosque. Seguimos con el baterista canadiense Morgan Swicker, Jazz Project, un disco muy, muy, muy polentón. La mayoría de la programación del día de hoy bien, bien fusión, ¿eh? Tenemos un bloquecito con músicos nacionales y cercanos de por aquí, de la zona de la región. Abrimos con Gría Herés, con su más reciente álbum, Messe Mondo, un álbum debut del grupo argentino. Tanto Gría Herés como Igoniomo, el siguiente, un tema propuesto para la grilla de hoy. Se trata de una propuesta de la encargada de prensa de estos dos músicos. Nos proveyó de la música y la data para la difusión en nuestro espacio, cosa que agradecemos muchísimo. ¿Con quién seguimos? Decíamos Igor Gnomo con su tercer o cuarto álbum, el guitarrista brasileño Formiga Preta, Hormiga Negra, el guitarrista chileno Javier Pino Rodríguez con Teoría del Caos, un álbum grabado en Buenos Aires, lo más reciente de este guitarrista. Una sorpresa realmente muy agradable, lo de Rodrigo Sosa, un kenista con Kena Mistrin, un álbum recientemente publicado también de este hombre que hace muchísimos años que está radicado en Cuba, en La Habana, Cuba, y sorprendió realmente, un disco fantástico, ¿eh? Este maestro de la Kena. ¿Quién más? Otro músico argentino, Rodrigo Fainá, con Different Roots. Un álbum realmente, bueno, un poquitito que sale de... se distingue por lo diferente con respecto al resto. Y cerramos con el cuarteto húngaro De Sandras Quartet 13, un álbum publicado de algunos añitos atrás, pero que venía esperando su turno y viene bien para cerrar en el día de hoy. Bueno, tenemos que, entre tantas agradecimientos y celebraciones, celebramos el cumple de Paul McCartney el día de mañana. Celebramos el cumple de una oyente, de una amiga que hace una eternidad que no la veo, Cecilia Sumariva. Tenemos este contacto, no nos vemos hace una pila, ¿no? Pero tenemos este contacto grandioso, la magia de la radio, ¿no? La magia de la radio que permite estas cosas. Y también la sintonía con la música, ¿no? Cosa que ha favorecido este contacto a la distancia, como también el contacto con la anterior jefa de prensa, que ya la voy a buscar por ahí, ¿Será posible, che? Lo anoté y no desapareció. Ya lo voy a encontrar por ahí. Pero como también esta cosa de maravillosa de la magia de la radio y de la conexión y la sintonía con la música, nos ha permitido también entrar en contacto con Jorge Saris, encargado, director de una radio, la radio Cactus, en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, que nos ha solicitado reproducir nuestros programas en su espacio, en su programación radial, cosa que obviamente accedemos recontra gustosos de darle una mano, contribuir a su programación, como él también contribuir a la difusión de la nuestra. Bueno, fenómeno. Abierta la posibilidad para todos aquellos que tengan intenciones similares, como también todos aquellos que, sin tener una radio, tengan deseos de colaborar con nuestra web, con nuestro programa, escribiendo, ¿por qué no?, recomendando algún disco, haciendo comentarios acerca de lo que se les ocurra dentro del movimiento yacero nacional o internacional. Muy bien. Sigamos con la programación. Morgan Schwicker, Jazz Project, Fast Swift. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, mientras escuchamos de cortina otra de las interpretaciones de tema de los Beatles, esta vez por el jovencito, ya adolescente, pianista indonesio Joy Alexander Blackbird, del disco Eclipse, publicado en el año 2018. Al respecto, este muchacho acaba de publicar un sencillo. Si vos vieras las tapas, él siempre posa en las tapas de sus discos. En la primera era una risa, porque era un nene que apenas... sus piecitos no tocaban el piso, sentado en la baqueta del piano. Ya tiene cara de muchachote ahora ya este chico Joy Alexander, que acaba de publicar un sencillo anunciando su próximo álbum. Bien, ¿qué fue lo que escuchamos recién? A ver, déjame ver la data por aquí. Data, poca data, ¿eh? Pero qué poquita data. Qué poca data la de este muchacho Morgan Swicker, a cargo de su proyecto, el Jazz Project. Muy jovencito este muchacho canadiense de Nueva Escocia, que agradece, en la poca data que decíamos pudimos obtener de su web, agradece el apoyo de Arts Nova Scotia por a través de un programa de inversión que tiene la institución. Desconocemos si es una institución pública o privada, pero que le ha favorecido, ha facilitado la grabación de este álbum debut para el baterista y además compositor de la totalidad de los temas 9 que tiene este Fast Shift. Publicó World Galaxy el 14 de mayo de este año. Nicola Miller, saxo alto. Jordi Halley en guitarra. John Halligan Mills en bajo y el propio Morgan Swicker en batería y percusión. Toca la batería desde los 10 añitos. En la actualidad también lleva adelante un programa, su propio programa también, de promoción de jóvenes músicos. Así como esta institución apoyó y financió su álbum debut, él hace lo propio con jóvenes figuras de allí, de su lugar de nacimiento. Bueno, ¿algunas cositas más? Bueno, no, pero muy poco, una pena. La tapa, fantástica, la tapa del disco, realmente muy buena, muy linda, está publicada ahí en nuestro perfil de Face. Alrededor de medianoche. Bien, sigamos. El turno, vos sabés que yo digo, no puedo ser tan bruto, en algún lado lo copié como para no olvidarme, pero claro, debería haberlo incluido en el texto, en donde tengo toda la programación, que es lo primero que abro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Lo tengo acá anotado en el archivo donde tengo la data de lo que vamos a escuchar ahora, la primera de las propuestas que nos cayó a través de Yamila de la Fuente, la encargada de prensa, de los dos grupos que vamos a escuchar ahora inmediatamente, el grupo argentino Griarés, liderado por el guitarrista Tomás Aracri, una producción independiente publicada por el 27 de mayo de este año, del año pasado, 2020. Che, qué mal que estoy, ¿El frío será? No puedo coordinar dos palabritas seguidas. Bueno, tengo que decir también que encontré muy poca data, la que ella me mandó a través del correo, y dije, bueno, tiene que haber algo más por ahí dando vuelta, pero no, entonces se repite los comunicados de prensa. Ninguno de los estos artistas mencionados tienen páginas web personales. Así que bueno, nos encargaremos de comentar apenas lo que ya hay por todos lados en la web. Pero lo que más importa es la música, suena realmente muy muy bien. Una fusión, un aire bien fusión para este Griarés, el álbum debut de Mese Mondó, el álbum debut del grupo argentino Griarés, compuesto por Ernesto Amsen, piano, teclado, sintetizadores, Edu Gabriel, bajo, Nacho Colombini, batería, Alejandra Gómez, trompeta, Francisco Zeta, saxo tenor y el líder de la banda, el guitarrista Tomás Aracri, con algunos músicos invitados, Mark Moore en percusión en uno de los temas, en el último, Yuru, Benjamín Barreiro saxo alto en transpersonal, y en el mismo tema Daniel Iván Bruno en trombón. Escuchemos Gría Eres Mese Mondo. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home? Oh honey pie, my position bueno, is tragic. El guitarrista estadounidense John Pizarro y Honey Pie haciendo uno de los temas de Paul McCartney, que recordamos mañana 18 de junio cumple añitos, y no saqué la cuenta, tengo que sacar la calculadora, porque bueno, año 1942, unos cuantos pirulos, para el gran Paul McCartney. Honey Pie, publicado por el guitarrista John Pizzarini, obtenido o extraído del disco Our Love Is Here to Stay del año 97. Lo que escuchamos recién, fantástico, una fusión con un grupo realmente fenomenal, muy polentón, me gustó muchísimo el primer corte de 6 que tiene este Mese Mondó por el grupo argentino Griares, liderado por el guitarrista Tomás Aracri, liderando una banda, la vuelvo a mencionar, Ernesto Amstein, piano, teclado, sintetizadores, Edu Gabriel, bajo, Nacho Colombini, batería, Alejandra Gómez, trompeta, Francisco Zeta, saxo, tenor, y invitados, Mark Moore en percusión, el último de los temas, Yuru, y Benjamín Barreiro, saxo alto, y Daniel Iván Bruno en trombón, en Transpersonal, el quinto álbum de, ¿sabes qué tiene este fantástico disco? Que estoy leyendo un poquito, decíamos, ¿no? Muy poca data, la poca que la encargada de prensa Yamila de la Fuente nos hizo, nos acercó a través del mail, junto con los enlaces para poder descargar la música que hoy les proponemos. Nuevamente agradecido por su gesto, y bueno, nosotros devolviendo en promoción y en difusión lo poco que pueda escucharse en nuestro programa, que sabemos que no es poco, tampoco es mucho, pero bueno, aquí nuestro pequeño granito de arena que ella nos ha confiado. Alguna otra poca data obtenida de la búsqueda a través de distintas plataformas nacionales todas, y no recuerdo de cuál saqué ahí un poquito de data extra, como por ejemplo dice que el origen de este álbum se remonta a comienzos del año 2019, luego de una exitosa y extensa gira por el viejo continente junto al trío de guitarras Piarchi. Bueno, tocaron en París, Amsterdam, Viena, Brujas, Zagreb y Budapest. Así que a la vuelta por nuestro país quedó picando el bichito como para hacer una producción propia. ¿Qué es esto de Mese Mondó? Bueno, una voz húngara que significa narrador de historias. Es lo que ha hecho el líder del grupo, Tomás Aracri, narrando historias a través de los 6 temas que componen este disco recontra polentón, fenomenal, publicado, una producción propia, el 27 de marzo del año pasado, 2020, y difundido a través de las plataformas digitales, Instagram, Facebook, canal de YouTube. Bueno, no aparentemente físico no, disco físico no, a través de las plataformas de streaming. Qué mal que me voy a tomar un matecito. Ya está, me tomo un matecito porque no tengo tos, pero no puedo coordinar 2 palabras seguidas. Ahora sí, sigamos. Bueno, ¿qué es lo que decíamos de esta música? Realmente sorprendente, me gustó muchísimo. Una buena cantidad de gente agrupó, toda gente, chicos muy jóvenes. La fotografía de prensa también abunda, lo que me ha mandado esta chica Yamila de la Fuente, cosa que hemos utilizado para el banner de la difusión de nuestro espacio, de nuestra programación del día de hoy, en la homepage de nuestra web y también en la página propia de la programación. ¿Qué otra cosita podemos comentar? Bueno, sí, nos hubiera gustado poder acceder a más información. Son muchos los músicos. Hay una data ahí que pude obtener por ahí en referencia al propio líder Tomás Aracri, pero no tenemos referencia del resto. Digo que sería fenómeno que cada uno de los músicos, el grupo este, tanto como el que va a venir ahora, pudieran tener una web personal para poder no solamente difundir la música, sino también hacer más firme y más directa y mucho más penetrante esta cosa de la difusión a la cual está tan comprometida la encargada de prensa, Yamila de la Fuente, como cada uno de los músicos, obviamente, también, ¿no? Bueno, mira, yo llevo adelante mi propia web sin mucho costo, lo que sí, un poco de trabajo, eso sí. Pero bueno, todo esfuerzo, todo sale plata, me imagino. El esfuerzo con el que han hecho esta producción, fantástica producción, con un aire realmente fenomenal entre fusión, rock progresivo, funk, realmente lindísimo. Me gustó mucho este álbum debut, Me se mandó por Griares, publicado en la producción propia el 27 de marzo del año pasado, 2020. Mientras escuchamos, dejamos de lado esto, mientras escuchamos de fondo otra de las cortinas del día de hoy en celebración de la música de Paul McCartney y de su cumple en el día de mañana, del gran Beatle Paul McCartney. Aquí lo escuchamos a la voz, a Frank Sinatra, una versión lindísima de Yesterday, de las tantísimas versiones que tiene este tema, My Way, el álbum publicado en el año 1969. Qué voz la de este hombre, qué voz fantástica, Y aquí no se lo nota tan gastadito. Me gustaba el Frank Sinatra bien gastadito, como el polaco Goyeneche, viste esa voz del polaco ya con unos cuantos añitos encima, fantástico, lindísimo. Bueno, ahí pronto ya voy a publicar la tapa del disco en referencia, My Way, por Frank Sinatra, para darle una referencia con respecto a las cortinas que van sonando. Bueno, sigamos. El siguiente de los músicos propuesto por Yamila de la Fuente es el guitarrista baiano, brasileño, Igor Nyomo, con su Formiga Preta, Hormiga Negra, publicado el 28 de mayo de este año. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Troubles seem so far away. Bueno, Igor Nyomo, Formiga Preta, publicado el 28 de mayo de este año. Igor Nyomo, guitarras, André Champer, bajo, Gildo Madeira, percusión, Thiago Rewell, batería, una cantidad importante de músicos invitados, Italo Neno, en teclados, Marcelo Fonseca, violín, Vivian Nacimiento, coro, Renan Méndez, acordeón, Susi Mariana, voz, Michel Pipoquiña en bajo y Federico Ciotti, saxo y flauta en uno de los temas, todos músicos invitados, decíamos, de este muchacho guitarrista baiano, nacido en la ciudad de Paulo Afonso, lugar donde él reside, además donde también destaca como un emprendedor cultural. Estoy leyendo por aquí, dirigiendo la escuela de música Semic Music y el festival de jazz Paulo Afonso, además de dar clases, realizar grabaciones, producciones virtuales, etcétera, etcétera. Esto de las producciones virtuales también tiene que ver porque él se ha encargado de promover el álbum con un videoclip con el tema que acabamos de escuchar, Cura, disponible en los canales de YouTube, y un mini documental también en promoción de este álbum fantástico. Es el tercero, yo había escrito cuarto creo que en la web, pero es el tercer álbum como líder de banda de este gran guitarrista brasileño, nacido en la ciudad de Paulo Afonso, en el departamento de Bahía, Brasil. Bueno, la banda la mencionamos, por ahí estaba leyendo algo que, en palabras propias, ¿no? Este disco que, según él, tiene que ver con estas influencias que van desde Gilberto Gil a Chico Science, de Hermeto Pascual a Red Hot Chili Peppers o Maggie Stern. De hecho, hay un tema, Alo Stern, que se me ocurre, bien, bien orientado, ¿no?, a las influencias del guitarrista estadounidense Mike Stern. También el álbum ha sido promocionado en plataformas digitales, SoundCloud, YouTube, Facebook, Instagram y el resto de las plataformas virtuales. Volvemos a decir que se nos ocurre que no hay disco físico, sino que, como en el anterior, de Gliares, son discos que se obtienen mediante descargas digitales. Bueno, la tapa del disco también muy, muy linda, está publicada en nuestro perfil de Facebook. Fantástico, ¿eh? Bueno, volvemos a agradecer a Yamila de Fuente por su aporte, por la confianza también en la difusión de la música que ella representa, de los artistas, de la música que ella representa, en nuestro humilde espacio. Muy bien, seguramente van a caer más música proveniente de estos jóvenes y talentosos músicos. Muy bien, mientras estamos escuchando de cortina al gran Frank Sinatra, una versión lindísima de Yesterday, publicado en el disco My Way del año 1969. Bueno, sigamos con la programación. El guitarrista chileno Javier Pino Rodríguez, con Teoría del Caos, publicado por Once Loops Records el 8 de junio de este año 2021, hace muy poquitos días, grabado en la ciudad de Buenos Aires, este último trabajo discográfico del guitarrista chileno Javier Pino Rodríguez. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos a Javier Pino Rodríguez, La Teoría del Caos, su álbum debut bajo el sello Unsolub Records el último 8 de junio de este año. 7 cortes, todas las autoría del guitarrista chileno Javier Pino Rodríguez. Decíamos grabado en la ciudad de Buenos Aires, en el sello Unsolub Records, propiedad de este chico Esteban Mellino, Sebastián Mellino, el hijo de Esteban Mellino. Yo cuando leí Sebastián Mellino, será de la familia Mellino, claro, hijo de Esteban Mellino, que a su vez Esteban es hermano de Carlito Mellino, el líder del eterno grupo de jazz rock, el primer grupo de jazz rock argentino, Alma y Vida. Bueno, este muchacho debuta, decíamos, con todas interpretaciones y composiciones propias, Javier Pino Rodríguez, que había lanzado algunos sencillos de promoción y, bueno, se rodea de gente muy joven para su debut, como por ejemplo el baterista Santiago Hernández, Pablo Elorza en bajo, Facundo de Miguel Bajarlía en piano. ¿Quién más? Juani Méndez en saxo en 2 de los temas y la voz de Candela Yarnowska en uno de los temas, tanto como Diego Muñiz aporta su voz en otro de los temas, La Última Huella, el 6º de 7 cortes que tiene este disco, realmente lindísimo, una etapa muy linda también, todas composiciones propias de Javier Pino Rodríguez. Muy bien, no hay mucho tampoco para comentar acerca. ¿Qué cosa esto, che? Mirá las veces que me he quejado, ¿no? La poca data que hay con respecto a los músicos. Uno quisiera saber un poquito más. Qué sé yo. Tal vez algunos de ustedes dirán, está bien, suficiente con la música y algún poquito de data. Yo siempre en busca de conocer un poquito más acerca de la biografía y sobre todo el recorrido musical de los músicos que por aquí pasan. Bueno, sigamos. ¿Con qué vamos ahora? ¿De ver que ni abrí la data? Rodrigo Sosa. Rodrigo Sosa, otro joven músico, nacido en Aristóbulo del Valle, en la provincia de Misiones, en el año 89, siendo muy, muy, muy jovencito, se trasladó a Cuba, tenía 17 años apenas. Llegó allí con su quena. Ustedes conocen la típica instrumento andino, a tocar algunos conciertos durante la Feria Internacional del Libro dedicada a la Argentina, allí en La Habana, Cuba. Y bueno, parece que se quedó prendado de la cultura, de la gente y del lugar, y vayamos a saber cuántas cosas más, cosa que al tiempo regresó para definitivamente instalarse allí en la isla. Acaba de publicar Kena Mistrin bajo el sello Cinquillo Records el 28 de mayo de este año. Me quejaba de la data, de la falta de data recién. No pude encontrar absolutamente por ningún lado la conformación de la banda que lo acompaña en este Kena Mistrin por Rodrigo Sosa. Sorprende el sonido de su quena y el fuego que compone la música de este disco, realmente fantástico, de Kena Mistrin por Rodrigo Sosa. Thank you. Bien, de cortina a otro de los cortes que hemos propuesto en festejo del cumpleaños 79, ahí saqué la calculadora, 79 años cumple mañana el Beatle Paul McCartney, y estamos escuchando algunos de sus temas que han sido recreados en tono de jazz, en ritmo de jazz, por parte de la extensa población de músicos de jazz que han abordado sus composiciones. En este caso, My Valentine, por el Barmendo Trio, publicado, integrante de Blues and Ballads, publicado en el año 2016. Este álbum fue nuestra programación de disco completo el martes último pasado. My Valentine, en el que Paul McCartney lo expuso a través de una de sus formaciones posteriores a su separación del famoso grupo, con su formación Wings, Paul McCartney and Wings. ¿Cómo escuchaba yo esa formación, ese grupo, por allá en mi época de Appendix? Impresionante, My Valentine. Muy bien, como tan impresionante es lo que escuchamos recién, escuchamos el Fénix, el quinto corte, en tres movimientos: el Descenso, movimiento 1, Mito, movimiento 2, y Resurrección, el tercero. Decíamos el quinto corte de 8 que tiene este Kenner Midstream por el quenista argentino radicado en Cuba de hace ya más de 10 años, Rodrigo Sosa. Publicó Cinquillo Records el 28 de mayo de este año. Le debo la banda, porque ya te digo, no aparece por ningún lado. Me decía Javito del otro lado del vidrio: dijiste Misiones y este muchacho toca la quena. No es muy propio la quena de la provincia de Misiones. Resulta que a los 12 años, siendo un jovencito, un niño, su profe de música le acercó una quena andina, y desde entonces ha sido parte de su personalidad y de su vida. Tocar este, si se quiere, sencillo instrumento, pero viste las cosas que se pueden hacer con algo tan simple como una quena andina, impresionante, ¿eh? Por allá irrumpió en el ambiente local, hablo local de la isla cubana, ya radicado él por ahí, con La Quenística, un álbum en el que él lanzó su carrera como músico, como quenista. La Quenística, fíjate cómo lo llamó, como una suerte así como de ciencia, ¿no? De ciencia de la quena, La Quenística. Realmente es un artista y todo un científico, si se quiere, este muchacho, con lo que hace con la quena, impresionante, ¿eh? Bueno, una mezcla de todo, ¿no? Obviamente, en ritmo de jazz, en tono de jazz, pero obviamente cómo escaparle a los ritmos locales, ¿no? Así que aquí encontramos mezcla de todo cuanto suena en la isla. Obviamente, la tradición jazzera, son innumerables los músicos que han surgido de la pequeña isla caribeña, pero también ritmos locales, en danzón, etcétera, etcétera, que han ido poblando el imaginario creativo de este muchacho que acaba de publicar este Kenner Midstream el 28 de mayo de este año. Fantástico, ¿eh? Fantástico. Estaba leyendo por ahí que tan impresionante como su música, quizás lo es más verlo actuar en vivo. Se ve que el hombre es un showman además también. Bueno, allá fue. Bien, sigamos. Rodrigo Fainá, otro músico argentino, Rodrigo Fainá, que acaba de publicar hace algunas semanas ya. Vos sabés que este disco lo tengo hace rato y lo programo y lo saco, porque ¿cómo encajarlo? Bueno, aquí quizá es la mosca en la leche, porque difiere un poquitito de los ritmos que venimos escuchando en la selección del programa de hoy, pero cabe en esta idea de músicos de por acá, ¿no? Músicos de por acá que andan por allá. Hablamos de Rodrigo Fainá, con el Change Ensemble, dirigiendo un ensemble de una cantidad impresionante de músicos que no te los voy a nombrar porque son una pila, músicos provenientes de distintos lugares del mundo. Different Roots, publicó Red Piano Records el 12 de febrero de este año, Rodrigo Fainá and Change Ensemble. Bien, escuchamos al músico argentino nacido en Buenos Aires el 13 de octubre del año 1976, radicado en la ciudad de Rotterdam desde hace ya algunos años, ahí lugar donde ha construido un prestigio realmente enorme dentro de la comunidad, no solamente jazzera, sino de la música contemporánea, obviamente también incluida la música clásica. Estaba leyendo de la extensa data que pude obtener de diferentes fuentes, incluso su propia web también abunda en información, todas obviamente muy elogiosas con respecto a su producción musical. Este hombre ha colaborado con bandas realmente notables dentro del panorama europeo y americano. La Metropol, ha trabajado con Vince Mendoza, con Conrad Rosenwinkel, ha tomado clases con Marian Schneider, con Steve Reich, ha formado parte también ha sido alumno o estudiante de John Scofield, Abercrombie, Jack Dejonet. Bueno, es impresionante y algunas otras referencias absolutamente desconocidas. Bueno, Bulgaria National Radio Symphony y tantísimas otras que desconozco. Esto apenas para poder enumerar el enorme complejo de experiencias que han ido sumando el bagaje musical, el imaginario musical de este muchacho que, según leído por ahí, ha decidido enfrentar sus propias producciones, porque claro, venía trabajando y formando parte y colaborando con cantidad importantísima de gente de altísimo nivel a nivel internacional. Entonces ha dicho, bueno, voy a formar mis propios proyectos, y fue así que se alzó con este Change Ensemble, formado por una cantidad de músicos impresionantes, qué sé yo, 20 músicos, no sé, no los conté, el cual él conduce. Además, la guitarra que suena ahí es la propia, es la de Rodrigo. Bueno, en uno de las tantas colaboraciones, como decíamos, con de las mencionadas, por ejemplo, la Metropol Orchestra, la banda danesa, la banda de Países Bajos, aquí en un solo bonus track participa la Metropol, conducida por Jules Buckley, apenas en el último corte Dreams, de 8 que tiene este disco, realmente fenomenal. Hay mucho, pero mucho para comentar, pero ya estamos muy sobre la hora. Como digamos, como un pequeño aportecito, la música de él se nutre no solamente de la literatura, sino también del cine, obviamente de los grandes maestros de la música también, pero inspirada en Borges, en Cortázar, etcétera, etcétera, y otras fuentes, como por ejemplo lo mencionado del ámbito cinematográfico. Fenomenal, fenomenal, pero qué disco, tenés que escucharlo de pe a pa, este Different Roots, por Rodrigo Faina and Change Ensemble, publicó Red Piano Records el 12 de febrero de este año. La Change Ensemble, una cantidad enorme de gente, la mayoría músicos de Países Bajos. Bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Por acá, Des Andrés Quartet 13, Turista número 1, es el disco que publicó Junior Records el 25 de septiembre del año 2014. Este cuarteto de músicos de jazz fusión húngaro publicó este álbum realmente lindo, con una tapa muy, muy linda también. El cuarteto: Matías Sandai en contrabajo, Marton Fenibesi en guitarra, András Dess en percusión, Sabo Daniel en piano. Para la despedida, Juan Carlos Preus, con la participación del día de hoy, Javito Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado recontra lindo. Muchísimas gracias.